Oye, mulato, reacciona y haz como yo. Sí, sí, sí. A ver si de esta forma por fin me entiendes. Ok, chévere.